el día de hoy, 4 de mayo del 2012, estamos pues recordando ese 4 de mayo de hace 6 años, cuando fue la brutal represión en Atenco. Y quisimos invitar a una compañera que estuvo injustamente recluida, que además fue pues golpeada, torturada en aquel operativo en San Salvador Atenco, pues para que nos platique un poco cómo fue ese 4 de mayo del 2006. Y pues la tenemos aquí con nosotros, es Mariana Selvas Gómez. Y pues hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Perlita, estoy aquí contenta de platicar contigo. Y bueno, pues para empezar, ¿qué estabas haciendo tú en Atenco en ese 4 de mayo del 2006? Pues si recordamos un poco la historia de lo que ha sido la otra campaña, pues en el 2005 salió lo que es la sexta declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Y en el 2006 pues empieza este recorrido por todo México, pasando por todos los rincones donde ya había luchas y resistencias pues históricas, ¿no? Pero pues con esa necesidad de conocernos entre esas pequeñas resistencias o esas grandes resistencias y esas grandes luchas que ya se estaban llevando a cabo, y de alguna manera el tratar de organizarnos y tratar de hacer juntos estas resistencias, pues de una forma organizada hacerles frente como compañeros, ¿no? Pues en el 4 de mayo del 2006, el 3 y 4 de mayo del 2006, pues la caravana de la otra campaña pues llega al centro bueno, al DF y al Estado de México. Entonces, pues ya en el tiempo que llevábamos de recorrido, pues ya nos habíamos conocido con muchos compañeros, muchas organizaciones, individuos, muchas luchas, muchas resistencias, entre ellas pues las campesinas, ¿no? Ya habíamos convivido, ya habíamos platicado con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que nos contaron su experiencia en el 2001, 2002, que empezó con el proyecto aeropuerto, en el cual les querían quitar sus ejidos para construir el aeropuerto internacional alterno. Y entonces, pues, conforme fuimos avanzando en esta caravana, en este recorrido, pues una de las cosas que se fue construyendo fue el mirarnos como compañeros, ver las luchas, si bien yo soy de la ciudad, estudiante en ese momento y todo, pues ver también la lucha de la tierra como una lucha propia, ¿no? También la consigna de si nos tocan a uno, nos tocan a todos, pues también se fue construyendo en el tiempo que nos fuimos conociendo. Entonces, al llegar al Estado de México, al llegar al DF también, fue en los dos sitios se llevó la caravana cuando llegamos acá al centro, pues se da un acto de un operativo en contra de los vendedores de flores el día 3 de mayo. Ante esto, la otra campaña, los vendedores de flores pues son parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que son parte a su vez de la otra campaña, ¿no? Entonces nosotros que veníamos siguiendo el recorrido, que ya los habíamos conocido a ellos, de repente nos mandan el aviso, ¿no? De que pues había una fuerte amenaza de represión en contra de los vendedores de flores por el día 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, en el cual ellos pues venden sus productos, que son las flores, y que no los querían dejar vender, ¿no? Entonces, ante esto, pues muchos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, más muchas otras organizaciones, individuos, tanto de la otra campaña como de otros grupos que vienen luchando también, pues decidimos estar con los compañeros en el momento en el que se hiciera efectiva esta represión. Y entonces ya se da pues cumplen su amenaza, ¿no? Se da el acto de represión el día 3 de mayo, Nosotros, los que veníamos en la caravana, siguiendo el recorrido, pues estuvimos todo el día 3 de mayo como muy al pendientes de lo que estaba ocurriendo. Fuimos siguiendo, todavía cubriendo, así como los compromisos que tenía la otra campaña, ¿no? Que era ir con las compañeras trabajadoras sexuales, ir a Tepito, ir a La Merced, ir a Tlatelolco. Fuimos siguiendo la caravana, pero con mucha atención a la situación de los compas, ¿no? Ya en Tlatelolco, pues ya nos dijeron cuál había sido como la situación, ¿no? Que era muy grave porque ya habían matado a un joven de 14 años, Javier Santiago. Ya había detenidos, había golpeados, no sabíamos cuál era realmente, qué tan grave era la situación, pero sabíamos que era muy grave, ¿no? O sea, no había sido cualquier levantón de unos comerciantes, sino de que había sido un gran operativo represivo en contra de los vendedores de flores. En ese momento, con algunos conocidos del Frente de Pueblos, pues nosotros como colectivo de salud empezamos a recibir llamadas de personas que habían sido heridas, ¿no? Durante este operativo y que no podían ser llevadas a un hospital porque pues los iban a detener, ¿no? O sea, había el riesgo de que cualquiera que apareciera en cualquier lugar iba a ser detenido, ¿no? Aunque estuviera herido. Entonces, pues a nosotros como colectivo de salud nos empiezan a llamar para ver la situación de estos compas y aparte, pues, independientemente del colectivo de salud, pues decidimos estar con los compañeros porque venía otra amenaza, ¿no? La amenaza de atacar el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ¿no? O sea, llegar directamente a Tenco y hacer otro enfrentamiento allá, ¿no? Entonces, ante esto, pues un grupo de caravaneros o de los que veníamos en el recorrido de la otra campaña, pues decidimos el asistir, ¿no? A estar con los compañeros de Atenco en el momento en el que la policía llegara. Y pues llegó el 4 de mayo, nosotros como colectivo de salud llegamos en la madrugada del 4 de mayo, tuvimos chance de ver a algunos de los heridos. Recuerdo que vimos a dos heridos, o yo vi a dos heridos, mi papá vio a más, y ellos pues tenían heridas de bala, ¿no? Y sí, la situación era muy complicada, pero no había forma de que los pudiéramos trasladar a un lugar donde se pudieran atender este tipo de heridas. Lo que sí se pudo hacer pues fue limpiar y tratar de mantenerlos lo mejor posible, ¿no? Pero pues ellos requerían atención de hospital, ¿no? Ya en la madrugada, ya cuando se empezó a hacer más fuerte el rumor de que venía un gran número de policías, pues fuimos viendo la manera de organizarnos, ¿no? De que no nos agarraran tan a lo loco, ¿no? Sino de si llegan o en el momento en el que veamos que están llegando los policías, pues nos vamos a reunir aquí y vamos a hacerles frente y toda la situación que se da siempre que sabemos que van a haber golpes, ¿no? Y este tipo de enfrentamientos. Porque pensábamos que iba a ser un enfrentamiento. O sea, nunca pensábamos de que iban a mandar a 10 policías por cada persona de Atenco, ¿no? O sea, fueron 4,000 o hablan de 4,000 contra 300 o 400 que estábamos en el pueblo, ¿no? Entonces fue un operativo en el cual la orden no era tratar de conservar la calma, sino era desmadren todo, golpeen todo, quítenles todo, ¿no? O sea, es una guerra, acaben con ellos, ¿no? O sea, no fue un enfrentamiento. Un enfrentamiento no puede ser en esas condiciones. Fue realmente un ataque de represión, de guerra contra el pueblo. Entonces, ya en la madrugada o en la mañana ya del 4 de mayo, pues entran toda esa cantidad de policías con estas órdenes y ahí es donde me detienen, ¿no? Es donde sufro la tortura, ay, donde pasaron muchas cosas. Ya. Esto es la madrugada del 4 de mayo. Ajá. Y pues, bueno, ahorita vamos a una pausa, a poner unas rolitas. Y después me gustaría que me contaras cómo fue tu detención, en dónde te detuvieron y que nos cuentes, pues, sé que es un trago bien amargo el recordar, pero recordar cómo fue el traslado hacia el penal y cuáles eran las condiciones en las que ustedes llegaron al penal de Santiaguito, ¿no? Entonces, pues ahorita regresamos con esto.